después de que le van a borrar todos tus logros, aunque vuelvas a jugarlos de manera normal, ya no te los... No, ya, los logros ya son totalmente invalidados. Ajá. A la verga. Y todavía cuando compres tu... Yo he comprado esta de Titan, ¿no? Paga 1200 baros por tramposo. Oye... De hecho, a todos los que se les ha descompuesto la consola es porque han hecho trampa. Todos. A mí se me hizo trampa. Hizo trampa reclamar. Por hacer trampa, güey. No, ya se prueba el rumor. Está un fuerte rumor que dice que posiblemente. No mames, el Bobby. Bobby, no mames. No, verga. Ah, con Osorio, güey. Que posiblemente Resident Evil 4 salga remasterizado para nueva generación. Otra vez. Pero ¿qué versión? Remasterizado para Xbox 360 y Play 3. Ah, no, sí, va a ser chido. Con gráficos mejorados, según. Es un pinche rumor. Según eso, pinche rumor, ¿no? Pero igual, por algo habrá salido. Yo creo que ha de haber alguna base que lo fundamente. Son chismes de lavadero, güey. Sí, a huevos, es como a huevos. Esos guard que dijeron que no era cierto. Mi abuelita, que el Resident 4, güey. Va a estar por rumar, güey. Va a estar poca madre, güey. Amigo, te voy a dar la mitad de compras otra consola, güey. No, pero la abuelita dijo que el 4, güey. Sí, güey, a huevo. Respeten a mi abuelita, güey. Van a rentar por Xbox Live películas en streaming. Ah, también va a recibir canales. Qué bien para los gringos, ¿no? Porque esas versiones nunca son para las versiones latinas. Mexicanos. Solamente son para usuarios de Estados Unidos y Europa, ¿no? Es que allá tienen, bueno, tienen buena conexión, tienen conexión de cajón de a esa de 4 megas. No, pero eso ya no estaba estandarizado, o es pura renta, ya no se compra. Porque según ya habían algunas empresas como DreamWorks y Pixar, creo que es lo mismo. Ajá. Ya tenían algunas películas en venta. Es Wi-Fi. Lo tienen, pero es que no vale la pena, güey. ¿Para qué verga vas a comprar una película que vas a tener en tu disco duro y luego, no sé, se te vaya o puta, todavía ojalá pesara poquito, ¿no? Son como 4. Ajá, te digo, está cagado. Bien chido por los gringos, pero de ahí a nosotros cuando nos llegará, nunca. No, pues acaba de llegar en Fayuca. Pirata. Cállate, no, aquí todo original, güey, no mames. Aquí estamos. Que ya World Warcraft va a tener un servidor para Latinoamérica. Ah, pues hablen a los expertos. ¿Y como cuánto va a costar? Pues lo mismo. 300 baros mensual. Sí. Qué asco. Ah, sí, de Bichan. Sí. Nadie fue a World Warcraft. No. Puro. Saludos, de Bichan. Yo. Adivinen qué cumpleaños y no es Kenia. Nah. ¡Ah! No, verga. La abuelita del Iván. Cuatro de la chamba, güey. La abuelita. ¡Vete, güey! ¡Felicidades, bro! ¡Tata, sigue siendo sombra de asco! Nah, en realidad ya está mejorando. Ha habido mejores ventas para el PSP. Lo ha superado en ciertos momentos. Más que nada cuando salió lo de Final Fantasy y God of War. ¿Quieres opinar algo del DS? Desde los videos, siento que lo tiene con más resolución y todo. Y la verdad el PSP sí está bueno. Pero a contraparte del DS, pues tiene táctil en los dos lados. También puedes ver videos, música, etcétera. Claro, no tiene la misma resolución ni nada, pero muchos juegos variados, más japoneses, es lo malo, mucho juego japonés, muy fregones, pero japonés, así que te fijas. Claro. Algún día veremos el ¿cómo es que se llamaba? Super... El Young, eso es. Va a salir el 3. ¿Pero lo veremos algún día en América, en México? Imposible. De plano. No, está fregón. No, pero además es súper gachano. Mete el huevo ahí. No, es que el gachán fue el campeón internacional. De ¿el gachán? ¿Y por qué no está aquí, güey? De Young. Bien fuerte, su casa. Ciudad de su casa. No, pero sí, tiene mucha ventaja. El PSP y el DS. Es como. Para mí, por lo personal, es más interesante. Bueno, pues. Vamos, qué bonito. Chingón. Felicidades por el PSP y terminamos. Y que siga cumpliendo. No, pero hablando un poco del PSP, sí,

No, pero primero hay que leerla como. Espérate. Ahí va pues, tu, ¿cómo se dice? Es que la primera que es la tu defensa, güey. Hola, Hobo. Pues sí, pero explícale cómo está la cosa del. Ya se trabó la papa. No, es eso, verga. Es como el error que teníamos anteriormente que sonaba como ardilla en tu máquina. Es lo mismo. Dile que tú hablas así, güey. Tiene un camote. Tiene que. Pobre papa, la culpa. A la otra semana les tocará a cada uno. ¿Tocar de qué? Luis, y él lo defiende, chale, no sean culeros. Pues aquí saludándolos y ojalá se saquen una llamada novedosa. Pues si quieres ven aquí. Como podcast sobre un juego en común, no sé, ok, cuídense, saludos. Parto madre en Gil. A ver, ahora. Esto es parto madre. Tengo amigos de Madrid. Saludos a los que están en Inter. Ya acabamos, ¿no? Vamos a jugar Rock Band. Vámonos a la verga. Aquí estuvo. No, adiós. Saludos, adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ya no. Bueno, gracias por invitarme y espero que sigan haciendo más podcast. Podcast. Disculpen, soy gringo. Dale, pues, gracias y pues gracias. Ahorita le voy a pasar a mis amigos a ver qué dicen porque están ahí de viciosos a ver qué están haciendo. No, pues esperamos verlos en el evento que va a realizar Carlos de StarCraft. Y pues muchas gracias aquí a los cuates que se reúnen para hablar de Xbox y Play por invitarnos a dar esta conversación. ¿Ve Nintendo? Creo que no es tan importante el Nintendo aquí, así que. Bueno, en fin, esperamos verlos en StarCraft. Que se la pasen bien. No es un Nick. Lo inventé. Ahí estaba escribiendo para antes. Dale, hasta luego. Dale, ahí se cuida. Mogman. Madre, ¿por qué tiene que llegar el fin de todo, güey? Se caga que llegue el fin del podcast. No, ya. Ya nos vemos en el próximo pod. Vamos a ver si me invita a jugar Rock Band. Nada, yo también ya me voy. Gracias por habernos escuchado esta vez. Kiki habla. Oh, adiós, bye. Rock Band es mío. Por cierto, no dijimos que podcast era 12. Era el podcast 12 el que acaban de oír. Y soy el Panda y ya me voy. Y se ven. No, güey. ¡Ey! No, güey. Está bien, si no me quieren, me voy. Bien, pues, sentido. Servidor Cero de X, espero que les haya gustado este podcast. Y adiós, nos vemos. ¡Adiós! Verga. Chingada con todo. Y adiós. ¡Adiós!